Iniciamos la semana de la Feria Internacional de Turismo, que, como van a poder comprobar, seguro, por supuesto, durante los próximos días va a ser protagonista en todos los medios de comunicación. Nosotros que queremos comenzar este lunes con el anticipo, ya les hemos ido ofreciendo días atrás algunos detalles sobre lo que será la participación de Ubrique en esta edición de Fitur, que arrancará el miércoles en concreto hasta el día 26 de enero, así que, como es habitual, hasta el domingo, con bueno, pues las jornadas de apertura, sobre todo a los profesionales del sector, y posteriormente, llegando el fin de semana, la ampliación de esa apertura al público en general. Todo ello en una edición, la 45ª, en la que de nuevo vuelve a destacarse, afortunadamente, la buena salud del turismo en nuestro país, con cifras récords durante el pasado año de visitantes. Y aunque es complicado, está claro, ¿no? Entre tanta oferta, no solo de nuestro país, sino a nivel internacional, aunque es complicado poder destacar, pero siempre, desde luego, hay que estar allí y hay que tener presencia para ir promoviendo lo que es la imagen de cada municipio. En ese sentido, Ubrique, que va a estar representado nuevamente, y vamos a ver de qué forma, con qué iniciativas durante estos próximos días. Vamos a conversar para ello con el delegado municipal de turismo, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Daniel Domínguez Chávez, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias, como siempre, por acompañarnos. En este caso, para mirar hacia lo que será la participación de Ubrique en Fitur, que venís preparando ya, Dani, nos lo comentaba desde hace tiempo, y sobre todo, al igual que el año pasado, junto a otra serie, ¿no?, de alicientes, de atractivos turísticos de Ubrique, que se van a, por supuesto, a intentar promover, a potenciar, pero sobre todo que sirva Fitur nuevamente como punto de arranque de la promoción de la feria bajo la piel, ¿verdad? Pues sí, es uno de los principales objetivos, ¿no? Como bien has dicho, llevamos tiempo trabajando sobre esto, es algo que tienes que llevar más o menos, no, totalmente controlado para cuando ya estemos allí a hacer las presentaciones y saber a lo que vamos, ¿no? Que vamos a trabajar lo máximo con nuestro pueblo para darle la máxima visibilidad. Y bueno, pues como bien sabe, pues tenemos bastantes cositas entre manos para llevar para estos días, para tener más o menos un programa por día estipulado. Y lo principal, como bien has dicho, será la segunda edición de Bajo la Piel. Todo esto acompañado, está claro, de nuestro pueblo en sí al completo y cómo no fomentar, seguir fomentando Ocuri, que está en auge ahora mismo y tenemos que aprovecharlo. Pues vamos directamente, si te parece, con cómo será esa presencia, dónde estaremos situados, lo lógico, ¿no? Dentro, imagino, ¿no?, de lo que es la comarca, evidentemente, y de la provincia de Cádiz. Mira, te puedo explicar un poco. Este año va un poco diferente al año pasado. Este año estarán todos los stands estarán dentro de los pabellones. El año pasado había algunos de paso entre pabellón y pabellón, que ahí donde estuvimos situados el año pasado, estábamos entre Andalucía. Luego tenía una parte fuera, que eran los pueblos blancos y demás, que es ahí donde estábamos en Estanes. Y si querías tener reuniones y demás un poco más privadas o más profesionales, tienes que entrar dentro, ¿no?, al pabellón de Andalucía. Este año todo está situado dentro del pabellón número 5, que es el de Andalucía. Que bueno, de aquí, bueno, anuncio de que el año pasado el pabellón de Andalucía fue el más visitado y entre ellos Cádiz. Teníamos, no unos chips, pero algo parecido para ver más o menos los focos de calor donde más gente se aglomeraba y visitaba. Y todo, y era Andalucía el sitio más puntero, bueno, donde más visitas obtuvo la feria. Y bueno, Fitur y Andalucía entre sí, ¿no? Ahí estábamos nosotros. Y bueno, este año pues cambian un poco los modelos o la forma de trabajar, aunque más o menos es similar, ¿no? Tendremos diferentes presentaciones. Tendremos una el miércoles, te puedo adelantar ya, que será nuestra primera presentación a las 10:30, allí en el centro de la provincia de Cádiz. Y luego el jueves a las 3 de la tarde tendremos otra en la sala 1, que son unas salas que son un poco más privatizadas, donde entran 40, 50 personas, que puedes hacerlo un poco más selecto, ¿no? Para lo que es el en forma profesional. Y el viernes último día, pues haremos la última presentación, donde sortearemos los bolsos que nos donan las marcas uriqueñas que están apostando por la feria de Bajo la Piel, ¿no? Y bueno, pues aquí agradecerle ya, ¿no? Tanto Barada, Loa, Crash, Gabileto, Brisa, son todas estas marcas, alguna más que se me olvida ahora mismo, que no tengo en lo alto de la mesa, pero bueno, todas estas marcas, pues bueno, vienen de la mano con nosotros desde que empezamos, y hay que agradecérselo que esto es algo muy muy llamativo allí en Fitur, ¿no? Cuando ven los bolsos de piel de ubrique, la verdad que la gente se interesa bastante, ¿no? El año pasado nos fue estupendamente, recogimos casi, no sé si fueron casi 5.000, ¿no? Los datos de participantes que pasaron por allí para nuestros sorteos y demás, y es algo muy interesante para la hora de cuando tengamos que enviar cualquier información de Bajo la Piel o cualquier información de ubrique que queramos, turística o de alguna forma, pues tengamos sus correos y nos hayan dado permiso para mandarle toda la información. Una base de datos que queremos seguir ampliando este año, y es algo donde seguiremos trabajando en día tras día allí en Fitur. Podemos decir, por tanto, que el esquema, ¿no?, de la participación de ubrique se mantiene, queréis seguir en la misma línea que el año pasado, con presencia cada día, con alguna presentación, ¿no?, en cada uno de esos días fuertes, desde el miércoles hasta el viernes. Sí, sí, tenemos claro que vamos a trabajar allí, y cada día hemos solicitado, te puedo adelantar que los pueblos hacen una presentación, incluso ni algunos ni la hacen, ¿no? Nosotros tenemos claro que el día que estemos allí, día que vamos a trabajar en hacer alguna presentación, a dar la máxima visibilidad a nuestro pueblo de la mejor forma posible, ya sea de un área o de otra. Y igual que el año pasado trabajamos una presentación enfocándonos en Bajo la Piel, otra en todas las fiestas gastronómicas y deportivas que teníamos en el pueblo, y vamos dando variedades, y este año pues vamos más o menos en la misma línea, ¿no? Intentaremos darle la máxima visibilidad de todas las maneras, enfocándonos sobre todo, como bien te he dicho antes, en la segunda edición de Bajo la Piel y Okuri, ¿no? Y todo esto, pues bueno, englobado con ubrique en el entorno que estamos situados y vendernos de la mejor forma posible, porque es que esto donde estamos y lo que tenemos es para venderlo, anunciarlo a todos lados, para que tengamos el máximo turismo posible aquí en nuestro pueblo, que bueno, nos va a aportar para todo riqueza al día de mañana. Recordemos, la inauguración oficial de Fitur va a ser el miércoles. En ese primer día ya, por tanto, nos decías que a partir de las 10:30 será la primera de las presentaciones previstas, que va a girar, en ese caso, la primera sobre Bajo la Piel, ¿no? Pues sí, te puedo decir, seremos de los primeros, porque el miércoles se abren a las 10 de la mañana, se abren las puertas, aunque mucho antes ya, bueno, de las 8 de la mañana estamos entrando hacia adentro, preparando y demás, ¿sale? Pero a las 10, cuando se abren las puertas ya y empiezan las presentaciones y demás, nosotros vamos a ser de los primeros. A las 10:30 queríamos solicitarla de lo más pronto, porque después de, hombre, de haber estado el año pasado, sabíamos más o menos cuándo llega la gente, cuando hay más personal, donde interesa ya hacerlas, ¿no? Y es sobre todo la parte de las mañanas, y bueno, teníamos en mente que queríamos hacerla de las primeras, porque es cuando más presencia hay, sobre todo política y profesional, por decirte, ¿no? Lo que son de medios y demás. Y esto hay que aprovecharlo, ¿no? Para eso nos tiene que valer la experiencia de otros años, y ahí es donde vamos a estar trabajando. Así que esa primera, como decimos, presentación sobre la segunda edición de Bajo la Piel, mientras que la segunda el jueves, ¿en torno a qué la centraréis? Hablabas de las principales citas de la programación deportiva, lúdica en ubrique. Correcto, daremos un poco una pincelada de todo, ya te digo, el primer día haremos la presentación en el alcalde Mario Casilla y yo, el segundo día pues estarán algún que otro compañero, y cada uno pues irá tocando un poco diferentes áreas, ¿no? Nos iremos enfocando cada uno en presentar un sector o un área, y como bien te digo, sobre todo llevamos unos vídeos muy bonitos que se han hecho de nuestro pueblo, ¿no? De imágenes recopiladas de todas las fiestas, eventos gastronómicos y todo lo que es nuestro entorno, nuestro paraje natural, y ahí también nos vamos a enfocar, ¿no? Ya, como bien te he dicho antes también, Okuri, los vídeos que tenemos promocionales de piel, lo que fue el año pasado bajo la piel, todo eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Llevamos diferentes vídeos, uno que va a estar rotativo allí durante toda la feria en pantallas que se van poniendo de nuestro pueblo, otros dos que llevamos para las presentaciones y entre unos y otros, pues bueno, daremos una pincelada de nuestro pueblo nosotros verbalmente para todos los asistentes que estén allí y medios para darle visibilidad. Y por último, dentro de esas tres jornadas, miércoles, jueves y viernes, decía, el viernes, igual que el año pasado, porque como nos comentabas por las propias cifras, ¿no?, de esa base de datos que ibais recopilando, pues hubo bastante éxito, la gente se volcó, ¿no?, y acudía muchísimo a la presencia de Ubrique por el tema, digo, del sorteo de los bolsos. Pues sí, mira, llevamos unos detallitos. El año pasado tuvimos unos tarjeteros que nos cedieron desde Brisa, y este año, pues bueno, desde la Escuela de Artesanos nos han hecho alrededor de 1.000 llaveritos de piel con forma de chanclas tipo romana, ¿no?, como de Curi, que son los detallitos que vamos a dar allí en Fitur. A la vez de esto iremos recopilando datos, como bien hemos dicho, y el último día, pues con los bolsos que nos donan las marcas que te he nombrado antes, que están colaborando con nosotros de primera hora, pues haremos un gran sorteo en la última presentación, donde ahí pues reuniremos a diferentes personas y todo lo que podamos recoger, que es la intención, ¿no?, de darle la máxima visibilidad y ofrecer nuestra piel y enseñar lo que nosotros hacemos aquí en nuestro pueblo. Así que el último día podemos decir que se volcaría más, ¿no?, en el sector de la piel, y por tanto, bueno, pues con el sorteo de los bolsos, después de todos los datos recopilados durante los días anteriores, y hay una forma, ¿no?, de que todas las personas que hayan ido participando, inscribiéndose, estén pendientes también ese día último, el viernes. Correcto, esa es la idea, ¿no?, de tenerlos ahí enchufados y los días que estén allí, pues se acerquen a nuestro stand, bueno, ya te digo, el año pasado había personas que dos o tres días que estaban allí volvían ahí a dar los datos, de aunque fuera de algún familiar, para optar por los bolsos, ¿no? Entonces eso es interesante, de que les gusta y que hay participación bastante. Y bueno, en sí, ya te adelantarte de que estaremos de miércoles a viernes, que son los días profesionales de allí, sábado y domingo, que se abre a todo el público, ya nosotros nos haremos, dejaremos la presencia uriqueña allí, sobre todo información y demás en los sitios, los stands de nuestra provincia y demás, pero presencialmente no estaremos porque nosotros vamos los días profesionales, cuando se hacen las presentaciones, cuando tienes que tener reuniones con los operadores, con empresas y demás. Entonces, de miércoles a viernes cuando estaremos allí. Sobre el viernes, por cierto, hablabas de casi una decena, ¿no?, de empresas colaboradoras marroquineras. ¿Cuántos bolsos se sortearán? Pues sortearemos, el año pasado sorteamos, creo que fueron al día, sorteábamos 5 o 6 bolsos. Este año creo que vamos a llevar un total de unos 10, porque tampoco, no es que no te dejen, pero no te aconsejan de que no llevemos mucho material. Ya no es todo como antes, que se llevan muchos folletos y demás, es todo más código QR y así, porque al fin y al cabo las personas cuando recogen papeles, pues no salen por la puerta, lo tiran, ¿no? Entonces nosotros lo llevamos más enfocado en una tarjeta con el código QR, donde llevamos toda la información del pueblo por un lado, y por el otro pues directamente llega a la oficina de turismo y tiene los enlaces para cualquier fiesta gastronómica, cualquier fiesta de nuestro pueblo, información turística, y es lo que nos interesa, ¿no? Algo pequeño que se lo puedan llevar cómodo y con un simple código QR puedan enlazar ya con nuestras páginas. Es nuestra idea de no llevar muchos artículos, de llevar lo básico, y por eso este año le hemos pedido que nos donaran solo un bolso por cada marca, para no tener tantos bolsos allí y demás, ¿no? No hay, la verdad que no hay muchos almacenes, tenemos que estar al tanto y con ellos por allí, aunque nosotros en verdad no nos importa, porque ya te digo, desde que empezamos hasta que terminamos, tenemos nuestros bolsos allí presentes en nuestro stand, en nuestra mesa de trabajo, para que la gente los vea y sea un llamativo desde primera hora. Además, bolsos que evidentemente tienen su valor en piel, una decena de bolsos de las más importantes firmas ubriqueñas, y que sin duda van a ser de nuevo un gran aliciente de cara a esos días para las personas que vayan pasando por allí por el stand de nuestra localidad. Decíamos, además de estos bolsos que se sortean el último día y que han donado pues algunas empresas ubriqueñas, nos comentabas, ¿no?, esa colaboración de nuevo por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel, en este caso concreto, con esos llaveros, ¿no?, en piel que forman una chancla, aprovechando también la alusión al propio Okuri, ¿no?, en ese sentido, la Escuela de Artesanos que siempre suele volcarse, ¿no?, en esa promoción. Correcto, nos hemos enfocado un poco ahí en ese esquema, como bien has dicho, ¿no? En presentar un poco Okuri, la piel, en entrelazar una cosa y otra, y la verdad que nos quedó muy bonito, muy simpático, y sacamos este boceto, como quien dice, cuando lo estuvimos viendo nos gustó, lo llevamos en diferentes colores y demás, y la verdad que es muy algo que no pesa, que se puede llevar bien, que la gente creo que le gusta para llevarlo en las llaves y demás. Y aparte, pues bueno, estamos dando nuestro toquecito de piel, que es lo importante, ¿no? Y que la gente sepa, pues bueno, lleva en la misma chancla, llevamos el código QR, donde te enlaza con la página del Ayuntamiento de Ubrique, donde puedes ver cualquier actividad y demás que tengamos aquí, y el logo del Ayuntamiento de Ubrique. Entonces, a la vez estamos dando nuestra publicidad, que es lo que nos interesa. Al final, como comentabas, ¿no?, algo muy distinto a lo que se hacía en el pasado, también, ¿no?, y fundamentalmente por una cuestión medioambiental incluso, ¿no?, porque es papel y al final y una serie de recursos que finalmente pues se desperdician, ¿no?, porque como tú decías, acaban en la basura, cuanto con esas tarjetas mínimas o el código QR en el llavero, puedes enlazar con toda la información que tú desees. De hecho, quien lleve el llavero va a llevar a Ubrique consigo siempre, ¿no?, porque va a poder enlazar cuando quiera con esa información. Correcto, es la idea, ¿no?, de que en el momento que tenga la persona el llaverito en la mano y demás, digamos que aunque vea el código, bueno, podría ver qué tiene aquí, y te enlace con Ubrique, pues ya puedes ir viendo todo lo que tenemos aquí en el pueblo, que yo creo que es algo interesante, algo sencillo, que le va a dar valor a nuestro pueblo, y como bien has dicho, cualquier persona lo va a llevar en el bolsillo en nuestro pueblo, en cualquier momento lo van a poder enlazar y ver todo lo que tenemos. Es algo que nos resultó interesante, como bien has dicho, no es ya llevar papeles y folletos, que bueno, prácticamente cuando sales por la puerta ves las papeleras llenas de folletos de haber recogido y los vuelven a tirar, y nosotros, pues bueno, eso pues no queremos. La idea es que lleven algo cómodo, algo que te puedas llevar en el bolsillo fácilmente, y que, hombre, que no lo desperdicien después, ¿no?, que le den uso, que es lo interesante. Entonces, que donde hemos trabajado, hemos dado algunas ideas, y este año esta es la propuesta que llevamos. En el caso del sector de la piel, normalmente incluso no se organizan eventos fuera de la propia IFEMA, y creo que también este año, ¿no?, algún tipo de campaña en la propia calle, ¿no?, se va a realizar en las calles de Madrid. Sí, llevamos algo nuevo también este año, vamos a dar un toque totalmente nuevo y adelantar, llevamos algunos bolsos gigantes que nos han hecho estas marcas, donde por las calles de Madrid harán un reportaje de fotografías y demás, que eso va a ser muy interesante, ¿no? Por la tarde tendremos un par de modelos por las calles de Madrid, en las calles principales, ¿no?, con bolsos gigantes de Ubrique, que eso va a ser súper llamativo. Creo que eso va a ser algo totalmente espontáneo, no se espera la gente, y ya te digo de primera mano que va a ser súper llamativo y que va a gustar. Esperemos que cuando tengamos los vídeos y demás los subamos y lo veáis de primera mano, y ya te digo que es algo que todas las personas que se lo hemos ido comentando y demás de este sector, y de hacer algo así tan, bueno, nuevo, ¿no?, o de este estilo, no están acostumbrados a verse, yo creo que va a gustar bastante. ¿Qué día o días tenéis previsto hacer esta campaña? Pues mira, esta la vamos a hacer el martes, mañana por la tarde, es cuando lo vamos a hacer. Antes de que empecemos Fitur, vamos a ver cuándo vamos a hacer esta campaña, si no me equivoco. No sé si era sobre la 1 del mediodía. No te puedo asegurar la hora, pero mañana era principalmente el primer pase. No sé si luego haremos algunos más, pero sí te puedo decir que el último día, el viernes, cuando vayamos a hacer el sorteo, también tendremos a estos modelos allí apoyándonos, y en vez de tenerlos en una mesa o en algún stand, los bolsos los tendrán ellas directamente colocados cuando hagamos la rifa. Bolsos gigantes, comentabas que las propias firmas se han encargado de realizar. Correcto, estos bolsos solo son para este evento, ¿no? El tema de fotografías y demás no son los que se rifan, luego son los que donan, son otros diferentes, para tenerlo en cuenta. Los bolsos gigantes son para que llamen la atención, para que desde lejos nos vean en Madrid y demos otro golpecito para que Burique siga creciendo. Hemos hablado de las presentaciones como actos públicos más llamativos, pero Fitur está claro que supone sobre todo encuentros, reuniones, que imagino que algunas de ellas se irán produciendo sobre la marcha, otras planificadas con técnicos, otra serie de instituciones. Se aprovecha también, ¿no?, la presencia de representaciones del resto de administraciones, Diputación, Junta, Gobierno Central, para intentar ir trabajando o perfilar más detalles sobre posibles iniciativas, ¿no? Claro, esto va todo de la mano, ¿no? Ellos también van haciendo sus propuestas nuevas allí en Fitur, van haciendo sus presentaciones y tenemos que estar, a ver que nosotros hacemos la nuestra, tenemos que estar atentos cuando ellos hacen la suya para estar al tanto de todo lo que ofrecen nuevo también, ¿no? Por si nos interesa poder ir de la mano con ellos. Ya si te digo que nosotros llevamos un amplio programa de reuniones y demás, que nuestro técnico de turismo, Carmen y Laura, se han encargado de hacernos una buena agenda para que todos estemos trabajando allí en todo momento, teniendo reuniones varias con diferentes colectivos y empresas, y es lo que llevamos entre manos, ¿no? Ya llevamos citas concertadas, alrededor de 15 o 20 fijas, más las que vayamos pudiendo organizar allí o acercarnos y hay cosas que vayamos viendo interesantes. Hay empresas, ¿no?, que bueno, pueden tener interés en poner en marcha algún tipo de proyecto en municipios. No sé si hay alguna que podamos destacar, anticipar, de las que se vayan a desarrollar. Pues hay bastante interesantes, ¿no? Hay muchos teleoperadores, hay muchas empresas de guías para que les interesa venir al pueblo, ¿no? Incluso Caminar viene este año de la mano nuestra, también van hasta allí en Fitur y van a estar dando visibilidad a su empresa y ofreciendo sus servicios, que esto es súper interesante también, ¿no? Que la empresa de turismo que tenemos aquí en Urique pues vaya de nuestra mano y ofrezca los mejores servicios que podamos dar aquí en nuestro pueblo. Ya te digo que vamos trabajando de la mano de todo lo que podemos para ir creciendo, que es nuestra idea. Tenemos, te puedo decir, Viajando con Manuela, que es una página de turismo de autocaravanas, que es de los más grandes que hay ahora mismo, que tienen 2 o 3 millones de seguidores. Ya tenemos citas concertadas con ellas y de muchas más empresas y así de este estilo que son muy interesantes. En el caso de Caminar es una forma también, ¿no? Igual que en otras ediciones, otra serie de empresas han participado junto a Ubrique. Digo que es importante que los visitantes vean que en Ubrique tienen esa oferta, ¿no? Esa posibilidad de empresas turísticas también que les ponen a su disposición actividades, rutas, etcétera. Claro, nosotros llevamos las que llevamos desde oficina de turismo, que llevamos nuestros pas para ofrecer nuestros monumentos y demás, pero aparte, pues mira, estas empresas que se ofrecen para hacerse la guiada, pues mucho más interesante y mucho más completo, ¿no? Hay gente que eso le llama más la atención y bueno, nosotros súper encantados de que estén allí con nosotros también. Hablando de más eventos a lo largo de estos próximos días, por ejemplo, el jueves será el día de la provincia. Sí, el día de la provincia, el día que se hace la presentación más grande allí y bueno, mucha presencia de pueblo, sobre todo es cuando van más pueblos, sobre todo, no sé por qué, pero es como que va a echarte la foto y se va, ¿no? Nosotros, ya te digo, los 3 días que estamos vamos a estar trabajando por igual, no da igual que sea de la provincia que si no, porque la verdad que aquello es un hervidero de personas todo el día y eso es lo interesante, ¿no? De que en cualquier momento podamos vender nuestro pueblo y ofrecerlo. No es el día solamente de la provincia, que cuando van alcaldes y concejales, como quien dice, a echarse su foto y se van, que algunos no hacen ni presentaciones, que lo veo absurdo, ¿no?, hacer eso, pero bueno, cada uno tiene su idea y nosotros tenemos claro que nosotros vamos a trabajar, no vamos a estar allí paseándonos y bueno, como bien te he dicho, llevamos muchas reuniones concertadas, llevamos un programa de trabajo bien elaborado para en cada momento tener claro lo que tenemos que hacer y en qué sitio. Y bueno, es lo que tenemos previsto y llevamos trabajando desde hace tiempo. Pues el jueves a las 12 será esa presentación por parte de la provincia de Cádiz con la presidenta de la Diputación y del Patronato Provincial de Turismo junto al propio vicepresidente. Y bueno, pues como decía antes, ¿no? También esos días, aunque es complicado porque todo el mundo querrá hacer lo mismo, pero digo, por parte del ayuntamiento, contactar al máximo con estas instituciones, ¿no? Aunque se hace ya, ¿no?, en el día a día, pero también aprovechar estos eventos para hablar con la presidenta de Diputación, con si es posible acceder incluso al presidente de la Junta, máximas autoridades del gobierno central, todo lo que se pueda en estos días, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Ahí la verdad que no es que tengamos manos, sino que estamos diariamente hablando con ellos, porque cuando no es por una cosa por otra, sobre todo el alcalde, ¿no?, se relaciona bastante con ellos y, bueno, lo tratan súper bien, que es lo interesante, y que nos acogen con los brazos abiertos en todos lados donde los vemos. Entonces, todo suma, como yo digo. Si te llevas bien, te conocen y demás, te tratarán de más, mejor que una persona que va pasando por al lado, que a lo mejor no sabe si eres concejal, si no. Y bueno, en este caso, nuestra alcalde, la verdad que lo conocen bastante y es un punto a nuestro favor. Nos acogen, nos invitan a estas presentaciones y por todo esto no hay ningún problema. Seguro que tendremos contactos con ellos directos y bueno, ya iremos contando día a día. Muy bien, pues estaremos pendientes, ya lo anticipamos, como cada año, cada jornada. Iremos destacando lo que es la presencia de Dubrique y, por tanto, desde el miércoles con diferentes contactos con el recinto ferial de Fitur. Daniel, antes de finalizar, estamos hablando de la promoción turística de Dubrique, echando un vistazo, analizando la situación del turismo en nuestra localidad. Decíamos, ¿no?, y son datos que se reflejan de forma constante, afortunadamente en el caso de nuestro país, cómo el turismo no solo se ha consolidado, sino que cada año pues va a más, con cifras que se van batiendo, esos récords. ¿Cómo es la situación en nuestra localidad? En cuanto a esas cifras, ¿qué es lo que estáis viendo en la evolución del turismo? Pues muy positivo, Carlos. Mira, el año pasado cuando llegamos aumentamos las visitas del año anterior. Está claro que venían de un COVID, se había bajado bastante y demás, pero a la vista está que seguimos creciendo, ¿no? Este año hemos vuelto a superar ahora el año anterior y no tengo la cifra exacta, que la diré próximamente cuantito tenga todos los números sobre la mesa, pero sí, quedando un mes ya, que era el más fuerte, que era diciembre, que vienen bastantes visitantes, ya llevábamos más de 3.000 visitas superadas el año anterior. Te puedo decir que podemos estar en torno de los 5 o 6.000 personas más en un año. Es bastante y esto significa que se está trabajando, ¿no?, que es nuestra línea y lo que queremos seguir haciendo. Esto es bueno para el pueblo, nos aporta y hay que seguir en esta línea, siempre y cuando sea un turismo de calidad, como se viene de decir, ¿no? No un sobreturismo que luego dé dolores de cabeza. Hay que tenerlo controlado también y, bueno, hay que seguir apostando por Dubrique, que es interesante. Y una cuestión más, de cara a este 2025, ¿por dónde irán las líneas de la promoción turística en Dubrique? Ocuri, supongo, Bajo la Piel va a ser otro de los puntos fuertes, ¿no? ¿Por dónde irán? Correcto, Bajo la Piel es un punto que hemos superado, que hemos puesto ahí lo alto de la mesa, que la verdad que es algo nuevo, ¿no?, que hemos traído al pueblo, y la verdad que simplemente con esta primera edición el pueblo se volcó bastante, hemos tenido mucha afluencia de público de fuera y nuestra idea es seguir fomentándolo, ¿no? Y al igual que Ocuri, ¿no? Ocuri la verdad que cada vez está teniendo más visitas, cada vez tiene más fuerza y hay que seguir trabajándolo y dándole visibilidad, porque hay mucha gente que incluso de Dubrique no ha subido a nuestra ciudad romana que tenemos aquí justamente al lado, que deberían de subir y ver lo que tenemos, porque lo tienen a un paso y es súper interesante, ¿no? La gente de fuera que entiende todo esto, cuando vienen alucina. Es de los mejores sitios que se conservan ahora mismo de esta época y cuando vienen la verdad que súper contento. Y bueno, a la vista está que cuando vino la Universidad de Granada, cuando han estado explorando y demás, estaban alucinando con todas las cosas que han salido, todo lo que se le ha podido ofrecer, y están súper interesados en poder volver a venir a seguir investigando, porque lo que hay aquí no lo hay en cualquier sitio y hay que seguir dándole fuerza. Pues seguiremos hablando de turismo, en cualquier caso, en estos próximos días, al hilo de la celebración de Fitur 2025, desde este próximo miércoles hasta el fin de semana, aunque, como ya precisábamos, las visitas por parte de los técnicos, las visitas profesionales, son hasta el viernes y durante esos días, bueno, pues la programación que se ha programado desde el Ayuntamiento de Ubrique. 9.500 empresas participantes, 156 países, 884 expositores titulares para un total de 9 pabellones, entre los que estará el 5, en el que estará Andalucía y la presencia de Ubrique. Pues Daniel Domínguez Chávez, delegado municipal de Turismo, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado en el día de hoy. Y estaremos en contacto de nuevo, si te parece, ya desde Madrid, pues ofreciéndonos, si os parece, cómo marcha todo en esa promoción de Ubrique allí en Fitur. Sí, hombre, gracias a ustedes y estamos en contacto, por supuesto. Cuantito necesitéis cualquier entrevista, cualquier dato, cualquier cosita, estamos de vuestra mano. No tenéis nada más que levantar el teléfono, que estaremos encantados de atenderle. Bien, lo dicho, muchas gracias. Venga, gracias, Juan Carlos.